Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, como toda la semana, el pastor Juan Millana Orrego, un docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y qué les habla Raúl Medina? Durante esta semana, nuestro título asignado para el estudio es Amor a Cambio. Yo creo que vamos a tener muchas expresiones interesantes en relación a lo que es esa vida espiritual de la cual quizá nosotros a veces estamos un poquito ausentes. La verdad, las cosas que queremos conversar con ustedes de los capítulos 55, y hay varias cosas que vamos a encontrar allí, y como siempre les recomendamos a nuestros auditores que se lean estos capítulos completos para tener el contexto, ¿no es cierto?, el contexto de lo que queremos decir. Vamos a ver especialmente lo que es el ayuno y lo que significa para el ser humano hoy día. Leo aquí el texto central, dice Isaías 58:10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Juan, ¿no te cambia el esquema este texto de lo que a veces entendemos como espiritualidad o relación con Dios? Porque está hablando de las cosas que hay que hacer. Sí. Bueno, y creo que vamos a ser confrontados esta semana con esta lección Amor a Cambio, confrontados en nuestro interior, en nuestras motivaciones más profundas. ¿Por qué hacemos algo o por qué dejamos de hacer algo? ¿Ya? Si está Dios en el centro o estoy yo en el centro. Y hoy día, digamos, con toda seguridad va a salir aquí en este tema el asunto de la oración, dar ofrendas o limosnas y también el ayuno. Y sobre esto quizás es lo más contemporáneo hoy día, el ayuno tiene una aplicabilidad en el mundo secular, social, político, que es sinónimo de protesta más bien, de hacer sentir tus ideas o aparecer en los periódicos, y también tiene un sentido religioso, que se ha transformado más bien en una situación formal, ¿ya? Meramente una abstinencia de alimentos, ¿ya? Así que, bueno, esos matices seguramente van a salir en nuestra conversación. Y como les digo, vamos a ser confrontados todos los que somos parte de este programa, los que escuchamos la radio, para mirar a nuestras motivaciones, ¿no es cierto? Vamos a leer aquí lo que está relatado en un capítulo que yo creo que nos va a llamar la atención también. Y lo que vamos a conversar allí es comprar algo gratis. Si es gratis, ¿por qué dice comprar? Interesante, eso lo estuve mirando. Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Alguien, un autor decía comentando esto, si quedara el texto es que aquí es medio extraño, dice comprad, pero luego agrega comprad y comed, dice venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí se como que se completa la idea, qué es lo que significa, ¿no es cierto? Esto de comprar, ¿qué? Comprar a los sedientos. Y son expresiones bastante interesantes. ¿Qué te parece, Juan? Bueno, en otros momentos de Isaías que hemos analizado, hemos aprendido que la salvación, la preciosa salvación que nos ha sido dada, ha sido comprada por el Hijo de Dios a un gran precio. ¿Ya? Es decir, la salvación tuvo un costo muy alto para el cielo, pero es gratuita para los pecadores en bancarrota, los sedientos, digamos, esos que no tienen dinero, son invitados a hacer usufructo de esta salvación. Así que la idea de comprar es lo que Dios hizo. Los sedientos y sin dinero somos nosotros que somos beneficiados. Digamos, el ofrecimiento está dado en realidad a los que tienen sed de comprender mejor la voluntad y los caminos de Dios y de obtener la gracia de estar en paz con Él. Yo creo que a veces confundimos esto y creemos más en las actividades físicas, económicas, pero aquí dice que a todos los sedientos, de esa calidad, de ese matiz es el que va a recibir esto con gratuidad, digamos así, ¿no es cierto? Esa es la expresión más interesante que hay acá. El comentario bíblico habla de que dice que la hermosura poética de este capítulo no tiene igual en la Biblia. No podría haberse hecho una invitación más bondadosa al hombre para que acepte las bendiciones de la salvación. ¿Te parece? Ninguno está excluido, dice. Nadie. Y a veces esta comprensión o la incomprensión de estas cosas hace que el mundo esté sufriendo, esté malgastando su vida en conseguir algo que le dé seguridad. Hoy día hay mucha inseguridad en el mundo, pero en Cristo uno, ¿qué podría temer? Claro, yo creo que uno tiene legítimo temor cuando ha pasado una vida intentando sostenerse sobre sus hilachas, digámoslo así, ¿eh? Pero la Biblia es muy clara, cuando hace un diagnóstico nos dice no solamente que estamos enfermos, estamos perdidos, somos, como dice el texto, sedientos, no tenemos dinero, estamos en bancarrota. Y estamos hambrientos, por eso se nos invita a comer aquí en Isaías 55:1. Así que las buenas nuevas comienzan con malas noticias, es decir, estás en necesidad, pero Dios quiere satisfacer esa necesidad en plenitud. Ahora lo interesante es que aquí nos muestra como en los capítulos anteriores, ¿te acuerdas que se hablaba de Jacob, de Israel, mi pueblo? Ahora está abriendo una puerta quizá a los gentiles, porque dice a todos los sedientos que no hay distingo, no hay excepción de personas para esto. ¿No te parece? Sí. Por alguna razón estábamos con mi señora instruyéndonos sobre la obra de Volcán Vesubio y Pompeya por allá por el año 94, entre paréntesis, durante la Segunda Guerra Mundial, 1944, el Vesubio hizo erupción de una manera espectacular. Pero la cosa es esta, ¿no? Que cuando Pompeya recibió esos gases tóxicos, todas esas toneladas de ceniza y que sepultó viva una ciudad de un momento a otro, esa era una ciudad completamente próspera. Tremendas casas. Se nota por lo... Todavía ha sido desenterrada una mínima parte de esa ciudad, pero lo que se ha descubierto es extraordinario. ¿Cómo vivía esa gente? A la orilla del mar, ¿ya? Llena de opulencia. Y habían, curiosamente, muchos templos. Era gente muy religiosa. Pero la misma cantidad de templos era equiparada con la cantidad de burdeles que habían. Había una vida licenciosa, completa inmoralidad, orgías, etcétera. Entonces, se da esta contradicción que, digamos, vamos a decir, en el siglo I, cuando emerge el cristianismo, así como una partícula ínfima en el Imperio Romano que tenían, el Imperio tenía como 66 millones de habitantes, y los cristianos eran, pero una cifra, pero pequeñísima, ¿ya? Había mucha prosperidad en ese tiempo. Y que venga un mensaje, el de Cristo y el de los cristianos, más o menos en esta línea, ¿no es cierto?, a todos los sedientos, venid a las aguas, era un contrasentido total, porque se pensaba, ¿aquí vamos a ir si no estamos sedientos, ni tenemos hambre? Tenemos lujo, tenemos de todo. Entonces, siempre el mensaje de Cristo ha sido una contracultura. Y cuando tú vas a predicar acerca del crucificado y su segunda venida hoy, en el 2021, Hay mucha gente que está pasando necesidad, pero también hay mucha gente que no sabe qué hacer con la fortuna que tiene. Quizá termino este bloque diciendo Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias por su atención, lo vamos a encontrar mañana. Bendiciones.